List number 11. Este libro es mío. This book is mine. Aquella silla es tuya. That chair is yours. Estos bolígrafos son de él. These pens are his. Aquellas flores son de ella. Those flowers are hers. Este coche es nuestro. This car is ours. Aquella revista no es vuestra. That magazine isn't yours. Estos periódicos son de ellos. These newspapers are theirs. El mío y el tuyo son iguales. Yours and mine are the same. El tuyo está al lado del mío. Yours is next to mine. El de él es caro también. His is expensive too. El mío es bastante barato. Mine is quite cheap. Soy una persona callada. I'm a quiet person. Mis padres son del mismo país que los tuyos. My parents are from the same country as yours. ¿Dónde está el mío? Where's mine? Estos no son de ellos. These aren't theirs. Los de ellos son los azules. Theirs are the blue ones. Los míos están en el rincón. Mine are in the corner. Los tuyos están allí. Yours are over there. Los de ella están detrás de los tuyos. Hers are behind yours. Los de él están delante de los míos. His are in front of mine. Los nuestros son los caros. Ours are the expensive ones. Los de ella son los baratos. Hers are the cheap ones. ¿Cuáles son los tuyos, estos o aquellos? Which ones are yours, these or those? ¿Cuál es el tuyo, este o aquel? Which one is yours, this one or that one? ¿Dónde están los de ella? Where are hers?